10 de la mañana, 34 minutos. Ayer se realizó en el Congreso una audiencia pública para poder discutir la reciente adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico, porque el gobierno de Macri tiene la intención de sumar a nuestro país a diferentes negociaciones en tratados de libre comercio. Se trata del denominado TPP, el Trans-Pacific Partnership, y contempla acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. Las negociaciones hasta el momento se vienen desarrollando sin contar con un debate público que impide además esto conocer los impactos que puede tener una apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras. Esto ocurre a días de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia y mientras nuestro presidente Mauricio Macri le pide perdón al rey de España por habernos independizado en algún momento. Ya estamos en comunicación con Luciana Giotto, doctora en Ciencias Sociales y especialista en temáticas vinculadas a la globalización en relaciones internacionales y también laborales. Luciana, buenos días. Diego te saluda. Hola Diego, buenos días. Empecemos aprendiendo un poco qué es este TPP, Luciana. El TPP, bueno, hoy en día tenemos muchas siglas. ¿Se acuerdan la época del ALCA, que también era una sigla, pero parecía un poco menos trabalenguas, ¿no? Pero en realidad, si nosotros aprendemos que el TPP es lo mismo que el ALCA, estamos por buen camino. Así que ese es un primer punto para entender qué es esto del TPP, del Trans-Pacific Partnership, como bien decías, que es esta idea de acuerdo transpacífico que incluye 12 países. También el que comanda, digamos, en esta gran área de libre comercio es Estados Unidos, como en la época del ALCA. Y lo que tiene de novedad es que incluye a países de las Américas e incluye a otros países, 7 países de la región asiática. No incluye a China, que también es un dato importante para entender hoy las negociaciones internacionales en términos de comercio, y sí incluye a países como Japón, Vietnam, Laos, Brunei, bueno, países pequeñitos, pero que tienen mano de obra muy barata, por lo cual producen textiles y calzado muy, muy barato, y países como Nueva Zelanda y Australia que compiten con algunos países como la Argentina en términos de producción láctea y agrícola, ¿no? Así que es una diversidad muy importante que tiene este bloque del TPP. ¿Y cuál sería el problema de que existan acuerdos bilaterales cuando se supone que estamos en una época donde toda modalidad de inversión e intercambio comercial parece ser la única fuente para salir adelante como país? En realidad, lo que nos venden es esta idea de que si no firmamos tratados, estamos afuera del mundo. Y esto sí nos recuerda mucho los años 90, porque si hacemos un poco de memoria, en los 90, ¿qué nos decían? Bueno, estamos afuera, tenemos que incorporarnos, tenemos que ser parte del primer mundo, para eso tenemos que recibir inversiones, para eso tenemos que colocar las exportaciones argentinas, para eso hay que firmar tratados. Y lo que sí tiene de interesante la nueva época es que después de estos 20 años de ese discurso, ya han habido muchísimos estudios desde la academia en distintos países, desde la UNCTAD, que es un organismo dentro de las Naciones Unidas que se encarga de la parte de comercio e inversiones, y desde diversos países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, incluso países como Sudáfrica, Australia, Indonesia, se han encargado ellos a través de diferentes estudios de tirar abajo esta hipótesis de que solamente firmando acuerdos comerciales o acuerdos de inversión, de protección total a las inversiones extranjeras, se puede atraer inversiones. Ya se ha visto que en realidad países como Brasil, que hasta hace poco no tenían ningún acuerdo de inversión firmado, no tenían problema en atraer inversiones porque en realidad los capitales están fijando también en otras cosas, están fijando en el tamaño de la economía, se fijan en la potencialidad del mercado interno, se fijan en la calidad de la mano de obra en términos de calificación. O sea, no es solamente una cuestión de firma de tratados. Bueno, el gobierno de Macri está planteando, poniendo sobre la mesa que si no se suma todos los tratados de libre comercio que hay, que no se firmaron en los últimos 15 años, la Argentina queda fuera. Nosotros ponemos en duda esa hipótesis del gobierno, que nos parece bastante endeble. Uh-huh. ¿Los tratados son formas de recolonización, digamos, también? Y en un sentido, sí. Yo lo plantearía más bien como un avance brutal del capital, el capital en su forma de empresas concentradas con gran capacidad de exportación de capital que van desde el norte hacia el sur, ¿no? En este caso desde los países con empresas gigantescas, digamos, de todos los sectores, de agronegocios, de medicamentos, de incluso todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de energía, biomasa, la producción de hasta de energías renovables. Son grandes empresas que tienen esa capacidad de exportar capital y que vienen acá a buscar ganancia, porque es lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces es mucho más que solamente una cuestión como de plantearlo como de colonialidad, sino que tiene que ver con que ellos quieren la ganancia inmediata, y para eso necesitan que haya las regulaciones en términos de control estatal lo más laxas y débiles posibles. Y bueno, se encuentran con estados que de repente, digamos, en esa necesidad de atraer esos capitales, empiezan a bajar esas regulaciones, ¿no? Y hoy el TPP, por ejemplo, incluye, que es una novedad frente al ALCA, un capítulo entero que se llama de coherencia regulatoria. ¿Qué es eso de coherencia regulatoria? Es que exige el tratado que cada 5 o 10 años los estados se reúnan para ver si su legislación interna va de acuerdo a la letra del tratado, del tremendo. TPP. Uh-huh. Eso es tremendo, sí. Es tremendo, digamos, ¿no? Porque antes podías todavía tener una cierta discusión interna en los estados, ahora no. Ahora tenés que sí o sí, porque lo firmaste en el tratado, cada 5 años reunirte y aceptar que los demás estados que han firmado el tratado se metan a discutir tu legislación interna, diciéndote, che, esto no se ajusta a lo que planteamos nosotros en el TPP, lo cual sí es muy peligroso. Claro, porque aparte estás viendo un Congreso básicamente intervenido por la política internacional, ¿no? Sí, eso se podría plantear en esos términos, sí, digamos, de manera muy brutal. Sí, no tenés ninguna autonomía legislativa, ¿no? Por ejemplo, regulaciones en términos de protección de derechos humanos, de protección de derechos ambientales. Supongamos, por ejemplo, uno quiere proteger un sector de la economía o quiere proteger un sector más vulnerable en términos de producción de medicamentos genéricos. Bueno, no está permitido con este tipo de tratados, no está permitido, por ejemplo, que el Estado avance en derechos educativos, porque ahí tendría que ver que no se contraponga con la liberalización en estos sectores que están planteadas dentro de estos tratados, lo cual sí hace que sea muy complejo querer meter la cuchara regulatoria, ¿no? Perdón, ¿cómo es esto de que no se pueda avanzar en derechos educativos a nivel nacional? Es como una pérdida de soberanía absoluta, digamos. Sí, sería tu incapacidad como Estado de poder proteger ciertos sectores. Por ejemplo, digo, igualmente en el caso de Argentina, bueno, nosotros ya tenemos una historia de mucha desregulación justamente desde los años 90, ¿no? Se ha avanzado en algunas cosas, pero estamos lejos del Estado de Derecho que uno soñaría, ¿no? En ese sentido, estos tratados lo que hacen es cortarte la posibilidad de revertir ciertas tendencias, ¿no? Hay otros países que sí lo sufrirían más porque han protegido mucho más con regulaciones ciertos sectores. El caso de Brasil es muy notorio porque ha tenido en algunos sectores políticas bastante más avanzadas, ya desde los 90 incluso, ¿no? Que no terminó de regular. Pero en el caso de Argentina sí implicaría avances en términos de propiedad intelectual que no se aceptaron en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Mm. Sí sería perder derechos en términos de incluso de patentamiento de la vida, como en el ámbito de con la ley de semillas, que hoy está en discusión, o sea que también es una temática que nos preocupa porque el TPP y este tipo de tratados implican directamente sumarte a regulaciones internacionales que en la Argentina todavía estaban en discusión, y esto ya te obliga, como lo que es el UPOV 91, que es la liberalización total de la semilla al mercado, ¿no? Entonces esto complica mucho incluso en el ámbito de la agricultura y de la vida campesina, ¿no? Uh-huh. Luciana, hay una cosa que nos parece importante, que es poder contar con información básicamente para tomar una postura al respecto, entender qué implica, e imagino que hay un ejercicio que te deben pedir seguido, que es entender cómo puede llegar a impactar esto en una vida individual, en una vida singular, en una cosa más cotidiana, porque uno analiza datos por ahí macropolíticos, macroeconómicos, y a la vez está viendo cómo hace para pagar la factura del gas, y esa preocupación parece todo el planeta, de repente. Entonces, ¿cómo hacer el ejercicio para entender esta cuestión más cotidiana? ¿Cómo un tratado de libre comercio afecta en casa? Afecta en todos los sentidos de la vida, porque esto que vos planteás, a ver, ¿cómo por ejemplo pagamos una factura de luz o de gas, ¿no? Los servicios públicos, que hoy ya están totalmente desregulados, pero que implicaría que no podemos volver a plantear la posibilidad de, por ejemplo, contar con empresas mixtas o empresas públicas. O sea, que estamos hablando de que la gente que hoy le cuesta pagar la factura, que estamos a los vaivenes de los precios internacionales, sería seguir en esa misma lógica o profundizada. También sería esto que decíamos antes, la imposibilidad de contar con medicamentos genéricos que el Estado garantiza, por ejemplo, para los jubilados, por ejemplo, para los sectores que tienen menos recursos económicos como para comprar remedios caros en tratamientos. Esto te impediría que el Estado pueda garantizarte el acceso a ese medicamento, salvo que se lo compres a la empresa, ¿no? O sea, estamos diciendo que habría una transferencia fuertísima de recursos del Estado hacia el sector privado. Por lo cual, lo que hay que decirle a la gente es que esto le afectaría en que las empresas se meterían en cada rincón chiquitito de su vida, donde el Estado, que en lo último que queda como espacio de discusión colectiva, por lo menos como espíritu colectivo de tratar de generar espacios donde haya más derechos derechos de la gente y no tanto derechos de las corporaciones, eso se vería ya totalmente cercenado, ¿no? Que es lo que está pasando en otros estados como en Chile, como en México, como en Colombia, que ya están metidos fuertemente en la lógica del libre comercio. O sea que al ciudadano de a pie habría que decirle que esto lo que implica es que va a perder derechos, porque esos derechos que él tenía ahora pasan a mano de las corporaciones. Y eso es la lógica del libre comercio. ¿Hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la libertad de expresión en Internet? Sí, yo no soy tan especialista, por suerte tenemos gente que se está sentando a analizar todo lo que tiene que ver con la parte de propiedad intelectual, porque sabemos que lo que tiene que ver con el TPP sí avanza enormemente, y yo esa te la debo. Podemos hablar con alguno de los especialistas en la parte de propiedad intelectual, porque la verdad es que nos estamos sentando también a leer el tratado, a leer la parte chica, digamos. Yo manejo más todo lo que es la parte de inversiones, uh-huh. Y ahí para el caso de Argentina es profundizar todos los derechos de los inversionistas por sobre el Estado, por lo cual, nosotros ya tenemos esa instancia a través de los tratados de inversión que se firmaron en los años 90, que siguieron vivitos y coleando durante toda la etapa del kirchnerismo, no se modificó nada. Hoy se ve profundizado porque, por ejemplo, si Argentina entra al TPP o si Argentina firmara un tratado de libre comercio con la Unión Europea o con Estados Unidos o con Japón o con China, que es todo lo que hoy parece que se está abriendo de escenario comercial, todo eso se vería profundizado porque es darle más derechos a más corporaciones en el mundo, ¿no? Y eso incluye también todo lo que tiene que ver con el copyright, con todos los derechos de propiedad intelectual, no solo en semillas que yo mencionaba antes, sino también en todo lo que es el área de, por ejemplo, derechos de autor, derechos también en acceso a Internet, o sea que grandes empresas del Internet como Google y esto tendría mucho más derecho sobre la regulación del Estado. O sea, esto es una lógica general en todas las áreas de la economía y de la vida, en realidad, ¿no? Que es el avance de los derechos de las grandes corporaciones por sobre los pueblos. Uh-huh. El gobierno de Macri quiere avanzar en este sentido, en este tipo de tratados. ¿Cómo crees que es su vínculo más regional? Porque venimos de un periodo donde se intentó, al menos desde lo retórico y en algunos puntos también más prácticos, avanzar en una integración regional. Y ahora cuando vemos estas intenciones del gobierno de Macri, vemos como que la región parece ser algo de un segundo o tercer plano, o únicamente una unidad para poder negociar estos tratados, ¿no? Sí, exactamente. El Mercosur en este nivel pasa a ser un lastre, ¿no? Para Macri o para Temer pasa a ser un lastre. De todos modos, la tendencia del Mercosur ya venía siendo el intento de avance en negociaciones, pero bueno, por ejemplo, mientras Dilma, sí, ya el gobierno de Dilma y de Lula ya querían avanzar en algunos tratados de libre comercio, más que nada desde el cambio en lo que ha tenido que ver con la estructura productiva del Brasil, ¿no? Con la constitución de las grandes empresas transnacionales brasileñas, ¿no? Algunas nacionales, algunas mixtas, algunas privadas, pero también fue cambiando mucho la estructura productiva en 10, 15 años de toda la región. Y el Mercosur ahí también se vio cambiado, pero sí es cierto que nosotros avanzábamos sobre una mula, el resto de los países de la región avanzaban con una Ferrari Testarossa en la firma de acuerdos de libre comercio. O sea, nosotros estábamos muy despacito viendo qué hacíamos y bueno, ahí quedó estancado el Mercosur frente a los otros países. Bueno, Chile tiene 24 tratados de libre comercio firmados, ¿no? Y vigentes. O sea, que estamos hablando de que en ese sentido, hoy Macri, que observa el caso chileno como un ejemplo, como un modelo a seguir, el Mercosur pasa a ser un lastre, y más en la crisis, con dos elementos fuertes, ¿no? Uno, la crisis institucional brasileña después del golpe de Estado, que hasta agosto no se sabe en qué queda, digamos, quién va a ser el presidente que puede sentarse a firmar un tratado de libre comercio y a tomar las decisiones legítimas en el Brasil, un punto. Y el segundo punto es la presencia de Venezuela como miembro pleno. No nos olvidemos que Venezuela es un miembro pleno del Mercosur y están esperando que llegue agosto para poder decirle a Venezuela que no hizo su tarea en el Mercosur, que no adecuó sus aranceles al Mercosur, por lo cual eso llevaría a poder decirle a Venezuela, usted no tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Uh-huh. Con lo cual, en esos elementos van a intentar ver cómo controlar un poquito los miembros del Mercosur y avanzar en alguna negociación conjunta, si se puede, y si no, probablemente tiendan a la ruptura del bloque, ¿no? A ver, ¿firmar un TPP para la Argentina sería algo que cambiaría, como bien explicabas, la vida cotidiana de todos nosotros e incide en cuestiones muy adentro de cada uno de nosotros, de cada una de las relaciones y demás? ¿Cabe la posibilidad o existió alguna vez en el mundo la consulta popular para ver si una población quiere adherir a este tipo de tratados? Sí, hay países que lo contemplan en su constitución. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Costa Rica hizo hace más de 10 años una consulta popular para ver si se unía al CAFTA, que es el Tratado de Centroamérica y el Caribe, con Estados Unidos. Y, por ejemplo, perdieron algo así como 51 contra 49, o sea que se adhirió Costa Rica al tratado, pero bueno, había denuncia de fraude, de que habían sido manipulados los datos. De todas maneras, en Argentina esa figura no existe, no de esta manera, sí en Uruguay, pero lo que nosotros sí planteamos es que, a pesar de que no exista como una figura totalmente establecida como en la institucionalidad, de hecho no hay una práctica de referéndums en la Argentina, sí planteamos que de alguna manera el Estado tiene que abrir a la consulta pública, sea a través del Congreso, sea a través de dar un debate, plantear plazos de no sé, un año para discutir. Sabemos que es casi una utopía, porque eso no se hace en ningún lado, pero nosotros lo que planteamos es que no se pueden firmar este tipo de tratados sin consultar a la población. Y uh-huh. Es lo mismo que se está planteando hoy en otros países, ¿no? Que es la misma lógica. Y con el ALCA también entra lo mismo. Nosotros, de hecho, en el año 2003 organizamos una consulta popular, popular porque era civil, digamos, ciudadana, sin ninguna ayuda del Estado en ese momento, y 2 millones de personas votaron en contra de la adherencia de la Argentina al ALCA, por lo cual ahí se muestra también que cuando la gente es consultada y empieza a tener la posibilidad de entender qué es esta lógica, comprende rápidamente que es algo que le va a resultar perjudicial, y ahí la gente tiene una opinión y quiere participar. Pero tenemos que abrir esa discusión, eso es urgente. Bueno, un paso clave es ¿no? Poder contar con la información para poder realmente formar una opinión al respecto y dar las discusiones que ameritan. Claro. Así que claro. Agradecerte, Luciana, ese rol de divulgar este tipo de cuestiones y poder poner en palabras algo que a veces también en los medios de comunicación aparece como un simple titular, ¿no? Se evalúan Perfecto. Tratados y punto, ¿no? Sí, ahí quiero pasar un chivo, que es que nosotros desde la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, ayer realizamos una audiencia pública muy, muy grande, masiva, con compromiso de organizaciones sociales y políticas grandes de la Argentina que están empezando a tomar el tema, y nosotros ahí estamos comprometidos como para poder difundir y tener acciones grandes, por lo menos hacia el 4 de noviembre, que este año va a ser la jornada de acción continental en contra del libre comercio y en contra del poder corporativo. O sea que el viernes 4 de noviembre vamos a estar en las calles haciendo movidas, radios abiertas, asambleas, lo que sea que se puede hacer como para poder visibilizar el tema, y también cursos de formación. Así que también pueden buscarnos en Facebook, en arroba Argentina Mejor Sin TLC, que es donde está nuestra información, y pueden sumarse a las actividades. Luciana, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes, hasta luego. Luciana Giotto, doctora en Ciencias Sociales, especialista en temáticas vinculadas a la globalización en relaciones internacionales y también laborales, los tratados de libre comercio, el bloque de la Alianza del Pacífico y esta suerte de sí al ALCA en el nuevo periodo argentino. Estamos a tiempo de informarnos y de manifestar nuestras opiniones al respecto.